is the remix. Three-way family. Punto stage. El escenario pa 3WF. Vamos a hacerlo suave, mami, pégate. Dime qué es lo que, cuál es tu hallante. Deja el aguaje, deja ese bulto. Tú sabes que me gusta tu estilo oculto. Vamos a hacerlo suave, papi, pégate. Vamos a lo que es, cuál es tu hallante. Deja el aguaje, deja ese bulto. Yo sé que te gusta mi estilo oculto. Tu calentura, flacura, mami, tu locura. Me deja en la luna, me cita tu figura. Tu estilo, yo. Una ternura y a mí me dice mami que tú eres la mamadura. Empezando esta línea me dirijo a ti. Tú sabes que la tú me pones crazy. Me pones a mil como una lombriz. En busca de lo suyo, mamito, oye mi swing. Me pones happy, yo vengo del round. Pa' darte duro duro sin irme de fao. Pa' darte duro duro sin irme de fao. Yo vengo a actuar como el Superman. Échate pa' acá que te voy a calentar. En el paquetaje pa' no irme pa' atrás. Yo sé lo que tú quieres es intimidad. Pero tú no vas a poder porque yo soy MC Mike. Pero tú no vas a poder porque yo soy MC Mike. Entonces sigo aquí, EKMC. Óyeme mami, ¿cuál es tu swing? Te fuiste en una pero tú sigue aquí. Dale hasta abajo, dale hasta arriba. Dale para un lado, tribu en la cima. Yo, dale hasta abajo, dale hasta arriba. Dale para un lado, tribu en la cima. Vamos a hacerlo suave, mami, pégate. Dime qué es lo que es, cuál es tu hallante. Deja el aguaje, deja ese bulto. Tú sabes que me gusta tu estilo oculto. Vamos a hacerlo suave, papi, pégate. Vamos a lo que es, cuál es tu hallante. Deja el aguaje, deja ese bulto. Yo sé que te gusta mi estilo oculto. Ahora sí hay lío, porque se activaron todo lo mío. Oye, por tu palo no te afanes, que los que intentaron están limpiando restaurantes. You know how we do, underground style. 3WF. Vamos a hacerlo suave, muñeca. Entro con cautela, conmigo tú no inventas porque sabes que te llega al juego prohibido. Eso es divertido, tú y yo en la tarima o quemándonos en el piso. Tú y yo en la tarima o quemándonos en el piso. Vamos a empezar lento, mami, dale suave. Estoy mal por usted, véndame de tu jarabe. Three-way el stage, eso ya tú sabes. Vamos a janguear suave, mami, súbete en mi nave. Dele hasta abajo en la segunda estrofa. Tu movimiento, mami, ese que me atrofia. Stage y three-way pa' la gente con demagogia. Yo sé que te mareé, pero cuida si te copia. Vamos a hacerlo suave, mami, pégate. Dime qué es lo que, cuál es tu añante. Deja el aguaje, deja ese bulto. Tú sabes que me gusta tu estilo oculto. Vamos a hacerlo suave, papi, pégate. Vamos a lo que es, cuál es tu hallante. Deja el aguaje, deja ese bulto. Yo sé que te gusta mi estilo oculto. Ha. Alexi, MC, el cheleteño. Yo, hueca. MC, Mike. Stage, el escenario, pa. DJ, Mojone. Way family.